Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le saluda Fabiola Pomareda y le agradecemos su sintonía, así como a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Impulsan política de agroecología como forma de rescatar la soberanía alimentaria en El Salvador. Escalada de agresiones contra personas defensoras en Honduras preocupa a organizaciones de derechos humanos. En México, la radio campesina Guayacocotla cumplió 52 años el pasado 12 de agosto. En El Salvador. El 15 de agosto se cumplieron 100 años del natalicio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Una multitud visitó el lugar donde nació, Ciudad Barrios, para participar en los actos de conmemoración. Todo un pueblo mantiene vivo su legado. Wilfredo Hernández nos trae esta nota desde Radio Izcanal. Óscar, ¿quieres entrar al seminario? ¿Quieres ser sacerdote? Su madre, doña Guadalupe, se dirige a su hijo. Óscar, ¿quieres consagrar tu vida a Dios al servicio de la gente? Óscar contesta muy seguro. Sí, padre, eso es lo que más deseo. Estos fueron momentos cruciales que marcaron la vida de Óscar Arnulfo Romero. ¡Haz patria! ¡Mata un cura! ¡Déjeme molestar! Madre, ahora no, Blanca. Madre, es que... Es importante, madre, no la quiero molestar más, pero es que esa nota estaba en la puerta. Es otra de las amenazas para Monseñor. Recuerdos que propiciaron la caída de lágrimas de muchos de los asistentes, sin importar su nacionalidad. 1980. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial. Esta obra, que describe la vida y el martirio del Beato, ya ha sido presentada a escala internacional. Informa Marjorie Blanco, representante de la Fundación Huellas. La obra se ha presentado tanto nacional como internacionalmente. Hemos tenido la bendición de presentarla en Estados Unidos, en diferentes comunidades católicas, en jornadas mundiales de la juventud. Nos presentamos en Brasil en el 2013 y en Cracovia el año pasado con esta misma obra. Y es bonito ver cómo gente de todas partes del mundo siente el mismo amor que nosotros sentimos por Monseñor Romero. El beato y mártir salvadoreño Monseñor Óscar Arnulfo Romero nació el 15 de agosto de 1917 y este 15 de agosto de 2017 el pueblo llegó hasta su natal Ciudad Barrios para ser testigo de la conmemoración de los 100 años del natalicio de su pastor. Venimos de Ozatlán, de la Inmaculada Concepción de María, y me siento muy contenta de poder estar acá, pues es mi primera vez acá en este lugar. Y me encanta, está muy bonito. Monseñor Romero convoca y se hizo cierto su pensamiento cuando dijo: resucitaré en el pueblo salvadoreño. El motivo de por qué estamos aquí, y es por la causa que Monseñor Romero se entregó por nosotros y que él ha resucitado en nosotros. La ciudad se queda corta, pequeña, ¿verdad?, en recibir esta multitud de gente, que es una manifestación de nuestro santo, ¿no? Es un testimonio prácticamente de toda la gente que nos visita. Esta será no una ruta de peregrinación temporal, ¿no?, sino permanente. La misa conmemorativa fue dirigida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien describió a su amigo como un mensajero de Dios. Después también repartía telegramas y cartas para las que vienen de Dios. Hay 8 libros con sus homilías, o 7 según una colección. Y uno va leyendo y dice: caramba, ¿cuántas cartas me mandó Dios a través de este hombre? ¿Qué es un profeta? Es un profeta. Ayer, al domingo, decíamos: ¿cuál es la meta? La cuna del profeta. ¿Quién es el profeta? Monseñor Romero. Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue arzobispo de San Salvador desde 1977 hasta el día de su asesinato, el 24 de marzo de 1980. En 1990 inició el proceso de canonización, el cual tomó fuerza con la llegada del Papa Francisco a la Santa Sede, siendo nombrado beato en mayo del 2015. Pero el deseo más grande del pueblo a 100 años de su natalicio es que sea declarado santo. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Un pueblo romerista por América Latina! En El Salvador. En días pasados dieron a conocer los resultados de un estudio para impulsar el fomento de la política de la agroecología en El Salvador. En el país se están promoviendo los saberes ancestrales de las comunidades y el uso de la semilla nativa, entre otras prácticas. Todo esto se ve como una forma de rescatar la soberanía alimentaria y fomentar el desarrollo socioeconómico. Nuestro compañero Alfredo Carías nos comparte este reportaje. En algunas comunidades de El Salvador están cultivando de forma orgánica y con los saberes ancestrales, con semilla nativa como el juste, que es muy versátil para producir distintos alimentos y en especial comer sano. Nos relata dicha experiencia la campesina Ana Edith Morales, del cantón San Isidro, pueblo indígena de Izalco. Nuestro grupo Manao Juste compramos la semilla a un grupo de mujeres y hay un grupo de mujeres que se dedican al proceso de la semilla. La semilla la recolectamos verde en tiempo de cosecha, luego la llevamos a secado, la secamos por 22 días a 30 días y luego de secada la tostamos y luego la molemos. Y con eso hacemos ojuste molido, hacemos horchata, hacemos una mezcla de cacao con ojuste, que es un choco ojuste, y hacemos café de ojuste. Con la harina de ojuste nosotros elaboramos pan, galletas, y con la semilla fresca de ojuste también hacemos tamales, pupusas, enchiladas, pasteles. Es una semilla tan versátil que puede incorporarla a cualquier receta que usted quiera hacer y sabrá siempre con un rico sabor. Esta experiencia del rescate de la semilla criolla y la recuperación de la agricultura artesanal es parte del nuevo paradigma de la agricultura, señala un estudio que contribuyó a los lineamientos de una política para el fomento de la agroecología en El Salvador, manifestó el agrónomo e investigador Wilfredo Morán. Los aspectos más relevantes de la política son cinco, ¿verdad? Tiene cinco componentes. Uno es el componente técnico, ¿verdad? Es decir, todo lo que tiene que ver con el cambio o la transición del paradigma de la agricultura convencional a una agricultura más amigable con el ambiente, una agricultura ecológica, ¿verdad? Ese es el primero, la parte técnica. El siguiente componente es el que tiene que ver con comercialización y mercadeo, ¿verdad? Por eso es uno de los mejores incentivos que puede haber para que la gente produzca más y también para educar a la gente para que consuma productos sanos. El otro componente es el que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Hay un montón de conocimiento agroecológico disperso que es fruto de la experiencia de los campesinos y campesinas, ¿verdad? Pero no está sistematizado. Y entonces se necesita, ¿cómo se llama?, sistematizarlo para poder compartirlo. Entonces ese es el otro elemento. El cuarto elemento es el elemento que tiene que ver con la restauración de ecosistemas y paisajes. Porque la agricultura agroecológica es multifuncional, no solo produce comida y materias primas, sino que produce servicios de los ecosistemas, ¿verdad? Contribuye también a establecer, ¿cómo se llama?, relaciones en la comunidad y a empoderar, ¿verdad?, a las comunidades. Esta política para promover la agricultura certificada biológicamente en El Salvador podría ser posible alcanzarla si se hace la transición de la agricultura convencional a la orgánica, como lo han hecho países europeos, como destaca el doctor Hans Eder de Austria, que compartió la experiencia exitosa de su país. ¿Qué vamos con la política agraria? Si vamos a lo tradicional, creo que no tiene auge ni tiene perspectiva. Si vamos a la convencional o fortificamos la convencional tampoco no tiene perspectiva, sobre todo para los pequeños y medianos productores. Y si vamos a la agroindustria, está claro eso, que causa daño, que es parte del problema incluso del cambio climático y no soluciona. Entonces optamos por una ecologización del agro, de la producción, en miras a lo orgánico. Y eso es lo que en Austria está pasando hace unos 30 años, 40 años, y con bastante éxito. La gente piensa que no, económicamente no es viable, eso es, no es correcto. Los fincas, los agricultores que se dedican a esa línea son más estables económicamente que otros. Claro, con el apoyo del gobierno, con el apoyo incluso de la comunidad europea, es cierto, pero con el apoyo principalmente de los consumidores, que quieren cada vez más esos productos orgánicos porque son más sanos. El Comité de la Agricultura Familiar, CENAF, hizo la entrega oficial de la propuesta de política para el fomento de la agroecología en El Salvador a autoridades del gobierno y a especialistas en agricultura, que serán tomadas en cuenta, aseguró el ministro de Agricultura salvadoreño Orestes Ortez, porque están en la lógica de restituir la agroindustria que tanto daño hace a la salud, al ambiente y a la economía de los pueblos. No, nosotros no promovemos aquí ninguna semilla que tenga intervención genética, es decir, los transgénicos que se le llama están prohibidos en El Salvador y el ministro de Agricultura rechaza ese tipo de cultivos porque no le hacen bien a la agricultura nacional. Esta propuesta de política pública es un primer paso a lo que se ha denominado hacia la década de la agricultura familiar, que es la apuesta del Comité de la Agricultura Familiar CENAF en El Salvador, que busca impulsar el cambio de malas prácticas agropecuarias para sustituirlas por prácticas agroecológicas que contribuyan a la restauración de ecosistemas y paisajes, el rescate de la soberanía alimentaria y el desarrollo socioeconómico de la sociedad salvadoreña. Informó para Voces Nuestras, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras. En los últimos meses se ha registrado un aumento en la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos. La mayoría de los casos se da en un contexto de extracción de los recursos naturales y megaproyectos. Yolani Pérez tiene el reporte desde Radio Progreso en Honduras. Saludos cordiales a ustedes, amigos y amigas que nos están escuchando. Precisamente Jessica Trinidad, representante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, asegura que la situación es preocupante y que la mayoría de agresiones se están registrando en los sectores donde la ciudadanía se resiste a entregar el territorio y los bienes naturales a manos de empresarios. Para nosotras, como espacio, como red de defensoras, es de mucha gravedad ver lo sucedido en las últimas semanas, la persecución, judicialización a defensoras del pueblo garífuna, persecución y criminalización de compañeras que están organizadas en los campamentos de la dignidad, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, un sinnúmero de persecución, y vemos que la situación pues no avanza a mejorar, sino más bien agudizarse, porque pues este gobierno en el que estamos sumidos como hondureños es un gobierno que está abriendo la posibilidad a que el país se siga desmembrando, ¿verdad? Vendiéndolo, y hay en los territorios mucha resistencia, tanto de mujeres como de hombres. Y si no veamos pues ahora todo lo que está sucediendo con las compañeras allá en la zona garífuna, ¿verdad?, donde trabaja en la OFANE. ¿Cuántas compañeras y compañeros están siendo citados por defender su territorio y acusados por la empresa extractiva de usurpadores de su propio territorio? Es grave, muy grave, y lo vemos con mucha preocupación. La defensora lamenta la complicidad del Estado frente a las múltiples violaciones a los derechos humanos que se registran. En ese sentido, asegura que debería de garantizarse el derecho de la ciudadanía a la libre protesta. Desde Radio Progreso, este fue un informe de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua, campesinos y campesinas participaron en la marcha número 91 en contra del canal interoceánico y en defensa de sus territorios. La marcha fue en la colonia La Fonseca, en el municipio de Nueva Guinea. Nelson Rodríguez, de Radio Universidad, tiene la nota desde Managua. La Policía Nacional retuvo por algunas horas a dos camiones que transportaban a unos 70 campesinos en el puesto El Níspero, camino hacia la colonia La Fonseca, en el municipio de Nueva Guinea, a más de 280 kilómetros al sureste de Managua, según denunciaron los organizadores de la marcha anticanal. Finalmente, la marcha número 91, en contra del proyecto del canal interoceánico, logró desarrollarse una vez que la policía dejó pasar a los campesinos. La marcha recorrió unos 2 kilómetros en la colonia La Fonseca, con la participación de miles de campesinos de unas 32 comunidades aledañas, todas ubicadas en la ruta donde se construirá el proyecto canalero. Uno de los líderes campesinos que tomó la palabra en el acto de cierre reiteró la posición de los campesinos de defender sus territorios y se solidarizaron con otras causas sociales que se desarrollan en Nicaragua. En Nicaragua no solamente el problema del canal interoceánico hay, sabemos que hay muchas luchas, muchas organizaciones en diferentes partes de Nicaragua luchando por ellas, pues también la solidaridad para ellos. Desde acá nosotros estamos apoyando, como son los hermanos que están luchando por la insuficiencia renal, los que están luchando por la hidroeléctrica, los mineros, todos esos hermanos que están organizados luchando porque les están respetando sus derechos humanos, nuestra solidaridad para ellos. Desde aquí le estamos diciendo al gobierno de Nicaragua que estamos organizados para seguir defendiendo nuestros derechos. Nemesio Mejía, miembro del Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, o Movimiento Campesino como se le conoce, dijo que van a continuar protestando hasta que el gobierno derogue la Ley 840, creadora del proyecto canalero. Por lo tanto, nosotros seguimos esperando de que nuestra lucha sea escuchada y asimismo pues no vamos a dejar de trabajar hasta que la ley sea derogada. La policía en otras ocasiones igual les ha puesto obstáculos. ¿Cómo miran esto ustedes? Mira, la policía ha obstaculizado cuando venimos a las marchas nacionales. Las marchas territoriales nunca habíamos tenido problemas. Nosotros como consejo y el movimiento campesino no está luchando en contra de la policía, no está luchando en contra del ejército. Está luchando en contra de la ley 840 únicamente. Si eso se deroga, aquí nosotros no estamos discutiendo ni buscando problemas dentro de los mismos nicaragüenses, sino que estamos diciéndole al resto de Nicaragua de que tienen que sumarse a la lucha de la derogación de la ley, porque la derogación de la ley no solamente afecta a los campesinos ni a la ruta canalera, sino que afecta en general a todo el pueblo de Nicaragua. En esta marcha participó la activista internacional por los derechos humanos Bianca Jagger, de origen nicaragüense, quien, al igual que el organismo Amnistía Internacional, le han pedido al gobierno escuchar el clamor de los campesinos que se oponen al proyecto canalero. Al igual que en ocasiones anteriores, ningún funcionario de gobierno ni de la empresa concesionaria del proyecto se han referido a estas marchas. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Yo soy Laura, soy comunicadora social, feminista, ecologista y mamá. Mi nombre es Andrea Cuenca Botey, soy psicóloga, tengo 39 años, trabajo en la Universidad Estatal a distancia. Y mi maternidad ha sido una aventura, un reto

las metodologías que cada 5 años utilizan para sumar electores, para acumular votos y ocupar nuevamente la silla presidencial. Pero dirigentes de la sociedad civil cuestionaron la maniobra alegando que este es un ejemplo de que el gobierno tiene sus prioridades invertidas. El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, por su lado aseguró que el traslado es muy importante. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. Mi nombre es Daniela Martínez. Mi nombre es Coral Herrera. Mi nombre es Laura Contreras. Y yo pienso que mi maternidad es libre, amorosa y responsable. Y mi maternidad está siendo brutal. Brutalmente maravillosa, brutalmente cansada, brutalmente llena de aprendizajes. Y mi maternidad ha sido sorpresiva, rebelde y muy amorosa. Celebremos las maternidades libres y elegidas. Un mensaje del Observatorio de Género y Medio Centroamericano, GEMA, con apoyo de UAC. En México. Comunidades y pueblos que escuchan a Radio Huayacocotla celebraron sus 52 años. Varias personas se juntaron para celebrar que no se acabe la palabra libre en esta radio comunitaria, considerada una de las más importantes de México. Radio Guaya cumple 52 años de vida. Y sigue viva, y más viva que nunca, la voz campesina. El pasado 12 de agosto de este 2017 se llevó a cabo su baile de aniversario. Llegaron más de 2.000 personas de distintos municipios de toda esta región a celebrar a Radio Guaya, la radio que es de todos y de todas, la radio que acompaña, la radio que sienten como uno y una más en las luchas y resistencias de cada día. Por eso compartimos estos 52 años de Radio Huayacocotla, la voz campesina, en Huayacocotla, Veracruz, México. Mi nombre es Mónica López y para mí es muy importante celebrar estos 52 años de Radio Guaya, porque son 52 años de rostros, voces, alegrías, tristezas, pero sobre todo 52 años de hablar con el corazón a todas las comunidades y pueblos que escuchan a esta radio. Y bueno, pues 52 años en los que se ha escrito la historia de la radio comunitaria más importante de México. Yo soy Alfredo Cepeda. Celebramos 52 años porque es un siglo, el siglo de 52 años de los pueblos náhuatl, otomí y tepehua y de todo el anáhuac, desde Hidalgo hasta América Central. Y celebramos 52 años para que no se acabe la palabra libre de los abuelos, ni de los jóvenes, ni de los nietos. Nos juntamos a celebrar 52 años para que no paren las danzas y los tríos y las bandas y toda la música de la sierra y la huasteca, que es la mejor del mundo. Celebramos este siglo de 52 años para que nunca nos doblemos ante las injusticias ni ante el poder de los poderosos. Renacemos a los 52 años para que valga la voz que sale de las comunidades desde abajo. Radio Guaya sigue para que se escuchen todas las lenguas y canten como el cenzontle, el pájaro de las 400 voces. Y retoñamos en el año 52 para que la sierra y la huasteca, estas montañas, tengan futuro, la vida crezca y mantengamos el buen vivir. Para eso es Radio Guaya, para eso es La Voz Campesina. Soy Sandra Luz Cruz y creo que en un país que está tan lleno de radio comercial, vale muchísimo la pena celebrar a Radio Guaya, que es la radio abuela de los pueblos de esta región, de las sierras y huastecas de Hidalgo, de Veracruz, de Puebla, de San Luis Potosí, de Tamaulipas. Hay que celebrar los 52 años de La Voz Campesina porque es la radio amiga, la radio que acompaña, la radio que entiende y le da espacio a los pueblos náhuatl, otomí, tenec, totonaco, tepegua, de toda esta región. Por eso hay que celebrar los 52 años de Radio Guaya. Para el informativo Voces Nuestras, desde Radio Guayacocotla reportó Sandra Luz Cruz. Celebraron para que nunca nos doblemos ante las injusticias y el poder de los poderosos y para que valga siempre la voz que sale de las comunidades desde abajo. De parte de todo el equipo de Voces Nuestras decimos felicidades a Radio Guayacocotla. En México. Entre el año 2002 y el 2015, más de 43 mil niñas de entre 10 y 14 años fueron madres, producto de embarazos no deseados. La mayoría de los casos se dio en Chiapas, el Estado de México y Veracruz. Así se informa en la siguiente nota de las compañeras de Radio CIMAC. En México, hay niñas de entre 10 y 14 años de edad que tras una violación sexual ven trastocado su proyecto de vida porque presentan un embarazo no deseado y gestaciones que no se registran en las estadísticas oficiales como producto de un delito. Tan solo de 2012 a 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía registró a nivel nacional 43.093 nacimientos en los cuales la madre tenía entre 10 y 14 años. De estos casos, 800 eran niñas de 10 años y en 2.817 las menores tenían entre 11 y 12 años de edad. Las entidades que concentran el mayor número de casos de niñas madres fueron Chiapas, el Estado de México y Veracruz. Como evidencia de posibles relaciones sexuales forzadas, el Consejo Nacional de Población señala que en promedio las niñas entre 10 y 11 años que presentan un embarazo tienen una pareja de 10 o más años mayores. Y aun cuando los servicios médicos del Estado están obligados a garantizar a las víctimas de violación mayores de 12 años de edad la interrupción legal del embarazo sin tener que presentar una denuncia penal, especialistas del Hospital de la Mujer y el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México señalaron en entrevista que la mayoría de las niñas que atienden no accede a los servicios de aborto porque acude a las instituciones de salud con embarazos de más de 12 semanas de gestación. La psicóloga de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Diana Mireya Saldívar, afirma que la edad de la víctima y el contexto donde ocurre la violencia complica la denuncia. Son niñas que están siendo agredidas dentro de sus hogares por familiares o personas conocidas y explica que es difícil para ellas verbalizar y dar testimonio de la violencia sexual que están viviendo, pues la someten bajo amenazas y engaños. A ello se agregan los estigmas dentro del hogar que no permiten que las denuncias salgan del ámbito privado. Sobre el impacto psicológico en estas niñas, la psicóloga Mireya Saldívar expuso. Sí, por supuesto que tiene un impacto. Ya de por sí un embarazo en la adolescencia es complicado, justo porque pues, se encuentran en una etapa en donde quiero ser madre, será como su plano, cuando este es generado por un acto de violencia, pues bueno, hay obviamente un impacto y un cambio radical a su proyecto de vida. Y bueno, también hay un tema que se tiene que trabajar, pues el tema de chasteje. Hay un rechazo hacia el bebé, ¿no? Que fue producto de una violencia. Y entonces pues esto les genera también mucha culpa, ¿no? Porque se sienten mal justo de no aceptar a este bebé. El jefe de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Mujer, Héctor Peña, indicó que por su edad, la probabilidad de muerte materna para ellas es 4 veces mayor, son más propensas a presentar preeclampsia, nacimientos prematuros e infecciones en el sistema urinario y el área vaginal. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Geisel Zamora y Montserrat Antunes, Radio CIMAC. En México. La comunicadora Lilia Pérez Díaz de la radio comunitaria Yempoj de Oaxaca habló sobre la violencia y criminalización que viven las y los comunicadores populares e indígenas en México en el Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios. Edith Peredo nos trae este reporte desde Oaxaca. Del 9 al 11 de agosto, en Oaxaca, se realizó el Foro Internacional sobre Medios Indígenas y Comunitarios, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la UNESCO,